visto bailar en Achacachi una linda sumaimilla, flor azucena. Manta pasti pancarjama, nuita tapasti, jawir jam jaririmilla, malacungua guapa. Su pollera que mandaba, como viento que bailaba, el bailar de su pollera, ritmo de mi bombón. Su pollera que mandaba, como viento que bailaba, el bailar de su pollera, ritmo de mi bombón. Como estrella, testigo de mi amor. Un catástipo cataski, chunlum tatitu, calai kukiu hachasta, malacungua guapa. Su pollera que mandaba, como viento